11 de la mañana, 12 minutos, y ya estoy en contacto con la profesora Valeria Caramuti, que entiendo también es directora de este proyecto tan interesante que a mí me llamó un poco la atención y que tiene que ver con este proyecto sobre el polen, el poder estar midiéndolo diariamente, cómo nos afecta, pero que me lo explique bien, bien, Valeria Caramuti. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Daniela. Un gusto. Bueno, el placer absolutamente mío. Y bueno, explicar es para ver aquellos que somos alérgicos, que decimos, no, para mí, para la primavera siempre es tremendo. No te digo cuando tenemos el tilo, los aromos y eso que andamos estornudando. ¿Cómo se junta todo esto en este trabajo, en este proyecto que llevan adelante la Universidad Nacional de La Pampa y supongo que con otras entidades? Contame. Sí, nosotros aquí desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa venimos llevando adelante un proyecto que se llama Polen Santa Rosa, Servicio de Información Aerobiológica de la Ciudad de Santa Rosa, a través del cual informamos diariamente de lunes a viernes los niveles de polen que hay en el aire de la ciudad. Tenemos un sitio que se encuentra fácilmente poniendo Polen Santa Rosa, y allí, se envían, dependiendo la categoría polínica, si hay niveles de polen bajos, moderados, altos o muy altos. Todo esto siguiendo estándares internacionales en relación a este tema. En general, la gente que tiene alergias estacionales, que no es lo mismo a otro tipo de alergias, es decir, aquellas que se producen en determinado momento del año, cuando hay en el aire aquellas partículas que desencadenan ese proceso de alergia. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, es contabilizar diariamente cuáles son los tipos de pólenes alergógenos que hay en el aire, en qué cantidad están. Y en general, esto que dijiste es algo como que está en el imaginario de la gente, que cuando florecen los aromos o flores que son vistosas, porque son las que quien no es aficionado a las plantas, llama la atención la floración de aquellas flores vistosas justamente, no las de las plantas que son anemófilas, es decir, que tienen flores poco vistosas, que el polen se dispersa por el viento, ni se percibe cuando florecen esas plantas. Bueno, pues esas son las que son problemáticas. Por ejemplo, cuando florece el olmo, cuando ahora acabó hace poco la temporada de fresno, está acabando. Sí. Bueno, en general la gente no percibe cuando está floreciendo. Y ahora está comenzando la temporada de gramínea, que lo mismo, se está dando el boom de floración de todo lo primaveral. Pero las que son más complicadas son aquellas de flores nada vistosas, que justamente producen mucho polen y que tienen determinadas sustancias, esos granos de polen, que bueno, desencadenan estos procesos alergénicos. Procesos digamos donde me afecta mucho la garganta, también me produce muchos estornudos. El tema es que, vamos y estamos siempre con alguna pastilla, vamos al alergista, el alergista más o menos nos trata y nos va cambiando la medicación de acuerdo a cómo nos ve o qué tan mal estamos, o nos mete un Decadrol si estamos a punto de quedarnos sin aire, pero supongo que cada una de estas posibilidades de polen y de plantas es regional, no es lo mismo las alergias que tenemos en La Pampa que las que habrá en el Chaco, por decirlo de alguna manera. Entonces me imagino que para los profesionales no debe ser fácil tampoco el tratamiento. Sí, Sí, justamente, bueno, a raíz de este proyecto, este proyecto cuando lo presentamos contó con el aval del Consejo Superior Médico de La Pampa y bien. Bueno, y también de la Municipalidad a través de la Dirección de Ambiente. Nosotros generamos esta información y la ponemos a disposición de la población y a su vez preparamos reportes que se los enviamos a algunos médicos, a médicos alergistas y a médicos neumonólogos. Y contribuye esto al diagnóstico y al tratamiento. Porque justamente no es lo mismo si se es alérgico a un tipo de polen que a otro. ¿Cuáles son los síntomas en relación al proceso en sí? Los médicos son quienes pueden dar las referencias correspondientes, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Esto de la rinitis, conjuntivitis, pero que en casos más severos, bueno, puede terminar desencadenando ataques de asma, por ejemplo. Claro. Y allí es problemático, ¿no es cierto? Así que bueno, esto lo que procura es contribuir a brindar esta... Hola. Hola, Valeria, ¿me escuchás? Valeria, ¿me copias? Se cortó la comunicación. Hola. Ahora sí te volví a escuchar. Perdón. Bueno, perdón, no sé qué pasó. No, te decía que los síntomas frecuentes, más comunes, son la rinitis, conjuntivitis, picor en la garganta, uh-huh. por ejemplo, en el paladar, pero que en casos más severos comienzan a tener complicaciones e inclusive, bueno, hay personas asmáticas que se ven como particularmente afectadas. Y bueno, siempre hay que consultar, por supuesto, al profesional médico y al profesional de la salud para que aquella persona reciba el tratamiento que requiere en claro. función de su situación particular. Nosotros con esto procuramos contribuir a esa población y a los médicos que tratan este tipo de afecciones. Valeria, ¿cómo podemos medir el nivel de polen? Porque a mí me llamó la atención y entiendo que hay una posibilidad, de hecho, que diariamente se puede estar midiendo esto, supongo que lo hacen desde la misma facultad de agronomía, y supongo que debe haber un nivel de cómo incide. ¿Cómo se mide? ¿Cómo surge? ¿A quién se le ocurrió esta fantástica idea? Bueno, en realidad nosotros lo que utilizamos es una metodología que, como te comentaba, está estandarizada internacionalmente y en particular en relación a, porque es decir, el polen que hay en el aire se lo puede estudiar de diversas maneras, hay distintas metodologías, pero la que nosotros aplicamos es la que está muy utilizada en relación a las alergias, a la polinosis, digamos, a las alergias a los pólenes. Uh-huh. Y para ello, bueno, con presupuesto de la ULPAM, obtuvimos financiamiento de esto ya hace varios años para comprar el captador, que es un captador, italiano, que está instalado en la terraza del edificio de rectorado, que tiene un mecanismo de relojería, por el cual se posibilita un muestreo continuo del aire. Hay aquí en la facultad docentes, biólogos que ingenieros agrónomos que trabajan en la cátedra de biología aquí de la Facultad de Agronomía son quienes van todos los días a cambiar esa cinta, la cinta de muestreo, y la traen al laboratorio y en el microscopio hacemos el reconocimiento, los chicos hacen el reconocimiento de los tipos polínicos que hay. Y bueno, se contabiliza y se saca un valor que es cantidad de granos de polen por metro cúbico de aire. Y a su vez está categorizado tipos polínicos de origen arbóreo, tipos polínicos de origen herbáceo y gramíneas. Las gramíneas son una entidad en sí misma, son los pastos, la gramilla. porque son muy alergógenas. Es una problemática muy importante aquí para nuestra para nuestra ciudad. También lo es, por ejemplo, el cardo ruso, la quinoa, que son malezas frecuentes y que, bueno, tienen mucha producción de polen y es un problema importante. Y hemos detectado tipos polínicos que no están en el aire de otras localidades, como por ejemplo el polen de Piquillín. Claro. Y eso a los médicos alergistas les ha llamado la atención. Ahora, en este momento, está empezando a florecer el Piquillín. Así que, bueno, ahí hay toda un área de trabajo conjunto con los médicos para realizar. Bien. Valeria, la consulta es, digamos, cuando llega esto a mi conocimiento y esta posibilidad, que me parece fantástico este trabajo y creo tan necesario, también en todo momento, digamos, me están hablando de proyecto, proyecto, proyecto. Yo tengo miedo que los proyectos tengan un inicio y un final, o un tiempo, o un financiamiento por H o por B. A veces solemos tener malas experiencias. Y me parece que esto es algo que realmente merece tener una continuidad. ¿Existe esa posibilidad? ¿De qué depende? Bueno, sí, como vos lo decís correctamente, se requiere financiamiento, porque, es decir, requiere dos cuestiones. Por un lado, la parte de insumos, que si bien no es tanto, lo es, porque son insumos que se tienen que importar, digamos. Uh-huh. Y por el otro lado, el personal capacitado que realice la observación. Nosotros venimos hace tiempo y continuamos manteniendo este servicio que, bueno, está disponible para toda la comunidad, como te decía, a través de este sitio Polen Santa Rosa, y desde la Cátedra de Biología de aquí de la Facultad de Agronomía contamos con personal capacitado para la continuidad de este servicio. Pero bueno, siempre, por supuesto, necesitamos de una fuente de financiamiento para mantener los insumos. El equipamiento está, hemos ido pudiendo, mantener en condiciones a ese equipamiento, pero bueno, es cierto que es necesario para la continuidad de un proyecto que haya un financiamiento. Bien, esperemos entonces que a través de la Municipalidad de Santa Rosa y aquellos y el resto de los organismos que realmente se interesen en esto, porque nos permite determinar fundamentalmente y ayudar a los profesionales de la salud, nada más que con esta tarea que realizan desde la Universidad Nacional de La Pampa, y que además esta posibilidad de que ustedes vayan capacitando el recurso humano, ya sea de ambiente del gobierno provincial, ambiente de la municipalidad, que puedan estar haciendo esta actividad, ¿no? Exacto, sí, así es, efectivamente. También es nuestro deseo. Es muy importante, lo que vos decís es muy importante, porque es necesario contar con bases de datos continuas que permitan no solo la información, digamos, diaria, sino a su vez poder realizar pronóstico, poder evaluar tendencias. Por ejemplo, nosotros, a raíz de que venimos ampliando nuestra base de datos, Se cortó, Valeria, te perdí de nuevo. Valeria, ¿me escuchás? Ay, a ver si podemos recuperar la comunicación. Estamos hablando con Valeria Caramuti. Ella está a cargo de este proyecto de extensión universitaria que es maravilloso. Se cortó directamente, sí, bueno.